Al gran pueblo argentino salud y los libres del mundo responde al gran pueblo argentino Aires, República Argentina, Radio Splendid en 990 kHz. Me canse, para la semana que viene hay que cambiar ya todas estas cortinas, este chichicucucum, así, y arrancar sí. Con el reggae me tiene medio podrido. ¿Sabes? Hola, ¿querés un martini? ¿Ves? ¿Ves lo que provoca? Mira, ya despierta con todo tipo de improperio. Mira. ¡Está la pileta! ¡No va a haber fiesta en la pileta! ¡Basta! ¡No va a haber fiesta en la pileta! ¡Salgan del agua! ¡Salí del agua! ¡Es invierno! ¡Te vas a enfermar, Alejo! ¡Alejo, salí del agua! ¿Alejo? ¿Quién es Alejo? ¡Yo estoy en... ¡Mirene! ¡Alejo, salí del agua, por favor! ¡Cuidado! ¡Está tu prima Marcelita! ¡Qué lindo! Bien. ¡Qué vergüenza! Vos estás como decís, ¿con qué? Como Miroli. Sí. Alejo, Male. Male. Están Alejo, todos en la pileta. Apaguen ese porro, guarden esa línea y salgan de la pileta que es invierno. Qué lindo. No, qué recién. Miroli. Ah, había uno discutiendo con novia, ¿no? Recién, cuando venía entrando por acá, les cuento al oyente, uno pasa por un... Entra por el edificio, entramos en realidad por el edificio de la Rock and Pop, que está sobre Freire. Uy. Y después pasamos por un patio enorme y después entramos al edificio donde está Splendid y Metro, etcétera, etcétera. Y en el patio enorme ese había uno en clara situación de discutir con novia. ¿Viste esa clara situación? Pero ¿no ves que...? No, pero hoy... No, pero oíme. ¿No ves que...? ¿Viste cuando...? El teléfono, estaba en el teléfono. En el teléfono, en el teléfono. En clara situación de discutir con novia y el tipo tan sacado estaba que estaba en remera. Con esta en fresca. Remera, con la fresca que hacía, el tipo está... Pero, sí. ¿Me podés escuchar un minuto? No es así como lo planteás. Marcela, ponele, ¿no? Tenía un nombre. Y yo ahí me sentí tan contento de la soltería, tan... Dije, ay, qué... Tiene otras cosas negativas, pero qué bueno no tener esa situación. ¿Qué tiene negativo? ¿Eh? Contanos qué tiene de negativo para vos la soltería. Bueno, a veces... Hace frío y... ¿Qué sé yo? Llego de la radio y... Y no encuentro muchas cosas para hacer y... Por ahí... La cama se me hace grande. Y la casa se me hace enorme. Y... Usted tiene... ¿Sí? Cero mensajes. ¿Ves? Miro el teléfono y digo... A ver qué pasa en el WhatsApp. No. No responde nada, ¿sabes? Y miro, abro la heladera... Y encuentro medio limón y un huevo. Y digo, ¿podría hacerme un huevo con limón? Me lo hago. Está en mal estado. Sí, me lo hago y me suicido. Digo. ¿Por qué no le mandas un WhatsApp a tu amor propio? Que seguro te responde. Sí. Estoy. No está. Me da que no lo recibe. Debe tener apagado el teléfono. Mira. Amor propio. Amor propio, ¿estás ahí? Oh. Hermoso. Usted tiene cero mensajes. Basta de decirme, ya sé que tengo cero mensajes. ¡Alejo! ¿Podés salir de la pileta y apagar ese porro? Porfa, no, así no se puede ni deprimirse, viejo. Usted tiene solo cero mensajes. No, déjame. Y solo amigos con pareja. Ya tengo, voy a cumplir 35 la semana que viene. Voy a cumplir 35 la semana que viene. Y todos mis amigos son mucho más responsables que yo. 35 es una bocha, ¿eh? Sí, es casi como lo que tenés vos más 4, ¿sabes? Infeliz de mierda. Bien. Qué gente joven. Sí. Lo que es la juventud uruguaya. Ah, ustedes dos. Cuando vivan lo que han vivido estas dos personas que están de este lado de la mesa. Y hablar Góngora y Quiroga. Góngora, al contrario. Góngora siempre es siempre joven. Góngora. I wanna be forever young like Góngora. Góngora tiene esa cosa. Esa canción decía eso. Claro. ¿La de Supervino? No. Alphaville. ¿Cuál era? Forever young. I wanna be forever young. Sí. Like Góngora. Like Góngora. Decía al final, like Góngora. Sí, sí, la música de Cocoon, sin ir más lejos, ¿no? Sí, totalmente. Exacto, exacto. El que parece muy joven y no es Quiroga, ¿eh? Ahí donde lo vos tenés. Pero Quiroga saluda con el dedo mayor. Quiroga dice, sí, sí, acá estoy. Me dice Quiroga, bueno, qué lindo, qué linda velada. Bueno, todo en familia. Sí. ¿Ustedes están contentos? ¿Están bien? Eso, vos que sos tan joven. Yo estoy muy bien, me encontré como con muchos amigos en la calle, uno tras otro, y no tengo mucho más. ¿Son amigos o gente que piensa que tienes problemas? Te sonríe y te hace, vamos, pibe, estás viajando en el colectivo. Vos podés, cuidado, agarrate. Agarrate. Qué lindas orejeras. ¿Son amigos? No, de verdad, me encontré con un amigo payaso que no veía hace un montón y después me encontré con... ¿Un amigo payaso vestido de payaso o de civil? No, viste que los payasos ni muy ni tan tan. Nunca. Es una cosa que... ¿Cómo vos? Es un morfín, sí. Nunca. Esto de Mallorca no me representa. ¿Nunca se encontró con un amigo payaso, por ejemplo, en la puerta del zoológico? ¿Y qué? Y hablándole a niños y esas cosas, o subiendo un bondi. ¿Como payaso? Claro. ¿Subiendo un bondi como payaso? Sí. No es tan difícil, ¿eh? Se acordaría mucho. ¿Cuántas veces te puede pasar? No, pero me los he cruzado en la calle laburando, ¿sí? ¿Sí? ¿De sí, payaso? Claro, pero en Madrid. Ah, ay, se ay, ay, Dios. Se saca siempre la cara. Madrid es en Europa. Cada vez que voy. Es otro continente que tiene mucha historia. ¿Qué ser? Allá no se llaman payasos, allá son payasos. Es otra cosa. Son clowns. Payasos. Son payasos. Son clownetes. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ustedes que saben? La diferencia entre el clown, lo clunesco, y el clown, y lo clownesco, y el payaso, y lo clu... ¿Qué es el clunesco cuando lo pronuncian clun? Es un francés. Claro, es un francés o alguien que lo escuchó nomás, pero nunca lo había escrito, y entonces... Sí. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Listo, pero bueno, originariamente... O alguien haciéndose el que tiene un lunfardo. No, pero esto bueno. Es clun. Sí, pero no, pero originariamente Jacques Lecoq y todo esto hablaba de clunes. Ah, eso explica muchas cosas. Dijiste las dos palabras mágicas. Le clun. La tres, Jacques Lecoq. ¿Qué eso explica? Al clun, al Clooney. George exacto, exacto. Ese es mi Clooney. Qué buen personaje. Favorito. George Clooney. ¿No? Y te viene vestido de payaso. Con mucha pinta, pero vestido de payaso. Y... El otro que decíamos siempre, Germán Clown. Ah, mira, sí, me sí. Gusta. Germán Clown. En una época tenía una academia de actuación y hacía una propaganda. Que estaba en una silla giratoria, giraba, miraba qué la cámara y decía: actuar es poner en acción. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Lo resumía el tipo, pa. Muy bueno. Me hubiera gustado a mí estudiar ahí, pero lamentablemente no pude formarme, así que no tuve la oportunidad. Germán Krauss es el que... ¿Cómo no pudo formarse? Pudo formarse un montón, ¿no? Con Germán Krauss porque tuvo criterio. Por favor, cuente las cosas bien. Germán Krauss es el que... Era el papá de Dibu, creo. No, mi papá de Cielo. ¿El esposo de Claribel Medina? Miles de películas hizo. ¿Ese que es parecido a Indiana Jones? Sí, exacto. Sin ir más lejos, el otro día le regalé a una chica una revista Para Ti de 1974. Que era muy divertida, tenía un montón de cosas y en una propaganda, parecía una propaganda canchera y estaba Germán Krause así con... Taberniti. Germán Krause era José Pepe Medina, Estoy diciendo todas las palabras importantes mal hoy. ¿Hoy bebió? Aprovechando que fue el señor Duncan, ¿bebió? No, en absoluto. Estoy detoxing. Entre semana. No. Porque si no, termino pizza y cerveza y esta vida de comediante te hace mal. Yo te quería decir, Félix, qué suerte que lo notaste solo. Sí, salí a correr y todo, hoy. ¿Qué corriste? ¿Los muebles del lugar? ¡Carnaval! ¡Viva la revista! Bueno, Germán Krause era el papá de Ibu. O sea que yo tuve razón al principio. Que hacía un hijo, a Estelas Mariclosas. No me importa nada de Germán Krause, hablemos de nosotros. Contémonos, presentémonos, saludémonos como si no hubiéramos estado juntos hoy a la... Y uno era Marcela Klusterboer y otro era un dibujo. Basta, no me interesa. La interacción de Germán Krause con dibujos no me interesa. No, pero... Si seguís así, mando la apertura ya. A ver, el próximo que diga las dos palabras. Que arranca con un nombre propio y termina con algo parecido a clown. Yo mando la apertura y se acabó. ¿Pero qué? ¿No podemos decir Germán Klaus? ¿Quién? ¿Cuál? LR4, Radio Splendid, transmitiendo en vivo. Ahora lo hacemos en vivo a la Carolina, ¿eh? Le digo, desde el estudio mayor de Radio Splendid, donde toda una multitud se congrega cada noche para no solo aprobar este programa, sino también repudiar el programa de Dolina. Ahí va. Feliz Buenaventura. Gracias. Hoy, con la conducción de Federico Simonetti, fue Félix Buenaventura. Fuerte ese aplauso. Yeah. En especial las columnas, la columna norte estará a cargo del señor Gustavo Vista, la peli que ve anoche. ¿Cuándo me van a comprar un pony? ¡Callate, idiota! Y la columna de arte contemporánea, ante la ausencia de Mariela Scafatti, estará a cargo de la señorita Ana Carolina sin apellido. ¡Fuerte ese aplauso! Es que el arte al final no sirve para nada, no suma. ¡Cállate vos también! Y como siempre, Ale Quiroga en la producción, Darío Góngora en la operación técnica. ¡Ay, un día que muestren una foto! Esa es la foto de Góngora, mire, mírela. ¿Lo ve? ¿Le parece bien? ¡Qué lindo! ¡Hermoso sujeto! Y esto se llama La Hora Doble, vamos hasta las 2 de la mañana por Radio Splendid. Mojello. Bueno, como todas las noches tenemos la mejor carne para entregar. ¿Vamos a vender a Félix Buenaventura? No, Félix no. Picante, no necesita picante porque ya viene así. Félix no es. Hablamos de otra carne que es la mejor de la Argentina, quizás, para comprar así, para comer así al paso, Nacampop. Sí, te iba a decir. Nacampop. Es lógico que cuando estás hablando de carne, que estás hablando de Nacampop. Sí, no estamos hablando de ningún lugar vegetariano, que nos lleva a lugares horribles como los que frecuenta Félix Buenaventura. No digan las recetas de Satva. Calle. No, Satva, sí, Satva, las recetas de Satva. Que... Mucha proteína. Sí, sí, sí. Sí, sí, sobre todo. Milanesón de tofu, con... Era una galleta partida en la mitad. Media manón. Eso era. Bueno, Nacampop. ¿Quién quiera llevarse? Ayer escuchamos... Ay, me bajé del taxi y estaba escuchando La Hora Doble, dijo un oyente. Así que, señor taxista, usted que está escuchando en este momento este programa, dice, ¿cómo me río con estos pibes? Juajua. Oh, si estuviera cerca de Colegiales, me buscaría en la cama. Pase. Pase, la gente lo está buscando a los 20, 25 minutos, recién pasa uno cada tanto, pasa a los 40 veces. Entonces, si quieres más, los primeros tres que pasen, porque acá me parece que hay falta de fe, los primeros tres que pasen a buscar voucher de Nacampop se van a llevar el voucher de Nacampop hoy. En exclusiva, los primeros tres que pasen a buscar el voucher de Nacampop, gracias. ¿Y por dónde van a pasar? Freire 932. Freire 932. Se buscan tres vouchers. No vale que sea la misma persona, ¿eh? Se lo van a dar uno a cada uno, ¿eh? Pero se cogen un voucher y con eso eligen cualquier comida y cualquier bebida ahí del menú. Dicen, quiero esto y esto. ¿Y si quieren un postre? No hay postres en Acapulco. Ah, sí. No hay postres en Acapulco. Uno baja la comida a puñetazos en Acapulco. Como yo les recomiendo la bebida gaseosa de sabor pomelo. Ah, que ofrecen en Acampop. Bueno, ella recomienda marca Hurrington. Hurrington, bien. Muy rica y muy refrescante. Doy fe. Yo recomiendo el porteño. La que toman los payasos. La que toman los payasos. Clooning. Clooning. Seguimos. ¿Es esto o apagar la radio? Sí, exactamente. Exactamente. Si no toques el dial porque te va a dar una patada a la radio. Bien. Eso, entonces, los primeros tres, avisar, sale en la puerta después que van a ser tres, Hoy no va a ser solamente uno, sino van a ser tres. Ah, la pichota. Y después, el postre, que es lo que siempre hablamos, un kilo de helado de Cadore, nuestra heladería amiga, aquella heladería hermosa que es, tiene el más rico dulce de leche granizado, el más rico chocolate amargo, a mi juicio y el juicio de varios. A mí me gusta el flan con dulce de leche de Cadore. Ya le dije, se sorprendió porque no sabía que había helado de flan con dulce de leche. ¿Viste? Y de más lo, hay. Lo probé. ¿Y? Impecable. Es muy impecable. Rico. Es muy rico. ¿Sí? Es ideal para comer en pequeñas cantidades igual, ¿eh? Yo digo que un cuarto de flan con dulce de leche, no sé si me clavo, es mucho. No, pero para eso tenés dos sabores más para pedir en el helado. Mire, lo combina con naranja, con jengibre, si quiere, que para tener uno de fruta, medio al agua. Refrescante. Y yo creo que es un pecado no pedirse chocolate en Cadore. Chocolate no amargo. Algún tipo de chocolate. Amargo puede ser, pero algún tipo de chocolate. Trompeta. Exactamente. Bueno, kilo de helado de Cadore, entonces, para el que responda a la consigna de hoy. ¿Cuál es la consigna de hoy? Se pregunta. ¿Cuál es la consigna de hoy? Apagá el porro, Alejo. Sacá a Mariela de la pileta, basta. Me tienes casado a dormir sin cenar. Bomba desnudo. No. Vos no, Félix. Feli. Bomba desnudo. Globitos. Salí, pero ¿cómo haces para llevarte el micrófono a la pileta? ¿Por qué no le cae la cabeza? Flatulencia. Bueno, basta. ¡Qué olor! ¡Maldito vegetariano! ¡La puta madre! ¡Qué olor! ¡Chau, risotto! ¡Comió coliflor! ¡Comió brócoli! ¡Mira lo de la radio al lado! Dice, ¿qué carajo pasa acá? Sí. Es una. Bueno, en fin. Qué bueno. Ay, ordenémonos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hablan los de la radio al lado. ¿Qué te importa? Porque no los vivo hablando todo el tiempo, pero con una cara de objeto. No, fútbol. Deporte. Se juntan cuatro y están fútbol. Así todo el tiempo diciendo fútbol, y se van fútbol. Y luego se tocan. Hablan de eso y dicen fútbol. Cada programa es de un equipo. Está el fútbol de Boca, el fútbol de Newell's. Seguí muchísimo más. River. No te detengas, por favor. De Tigre, el fútbol de Argentinos Juniors, el fútbol de Huracán, el fútbol sabe más de... que vos. Dejá de inventar equipo de fútbol. Basta, no resuelvas sus internas. Argentinos Juniors, ¿qué se hizo? No resuelvas sus internas futboleras acá. ¿Qué es eso de Argentinos? Es argentinos que no chicos, pueden votar. Chicos, cada vez que vamos menciono la palabra Cadore, nos vamos por las ramas. Volvamos. Sí. Recuperemos el helado. Tenés que probar acá. Están discutiendo sobre Argentinos Junior, Félix Buenaventura y la Carolina. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué no replanteamos un poco las cosas? Es la democracia, es la libertad de expresión. Sí, pero no confundamos libertad con libertinaje. Vamos a hablar de kilo de helado de Cadore, por favor. Sí, perdón. ¿La consigna entonces? ¿Cuál es la consigna, señor Buenaventura? Enfermedades con helado. Perfecto. Enfermedad con helado. Enfermedades con helado. Perfecto. Sí. Me encantó. Bueno. Como por ejemplo... Sí, mire, le cuento una cosa. Este es el programa número 47. Ah, o sea que y todas hemos pensado cosas con helado. Lentamente estamos explorando los horizontes de nuestra imaginación. Sí. Por ejemplo, menta del juicio. Menta del juicio sería como muela del juicio. No es una enfermedad, pero es una dolencia, sí. ¿Vale o no? A algunos le duele, a otros no. Polémico. Pero, por ejemplo... Peste a vainilla. Por la peste amarilla. Zambapión, por ejemplo. Zambapión, ahí tiene. Bien, yo insisto que para este juego deberíamos tener un listado de gusto de helado. Acá. Que lo ofrecen en cualquier heladería. Es trampa. Sí. Es trampa. Sí.

hits like cats, speaking tongues like alley cats, cradle them in both our laps when we lie low. Wear each other's heads like hats, speak in tongues like alley cats, cradle them in both our laps, and we die alone. Bueno, ya están mandando algunos, ya están mandando sí, algunos de enfermedades con helado. Y nos preguntan si enfermedades terminales no, ¿no? Y bueno, si es buena, si... Si es buena, si... No, que no, dice, no quiere decir nada. Yo no soy nada cabulero con eso, ¿eh? No, no, ¿usted? No, ¿vimos? No soy de cabulera hecho, con nada, pero un poco me prendo en la de no pasarte la sal en la mano. No, yo sí me prendo en todas esas, ¿eh? Porque sí, cuando ves serio que alguien la hace, viste, me gusta prenderme. Y a veces, yo por ahí no creo mucho, pero si alguien me la está por dar... ¡Epa! ¡Oh, mami, tibito! ¡Claro! ¡Pero la maesa! Sí, sí, por supuesto. Pero, curiosa, y termina generando como la pelea que claro, dicen que me, no. Varias veces me cagué a trompada, por eso en realidad sí, me chupo sí, huevo. Sí, sí, sí, sí, totalmente. ¿Saben que estamos viendo con Félix, vemos una serie que se llama Archer, muy buena. Ah, contaron, ¿juntos? Sí. La, muy la graciosa, juntos. Sí, sí, la vemos juntos. ¿En la cama, desnudos y abrazados? No, en el sillón. Ah, hay, eso, en el sillón, desnudo sí, y abrazados. Hay un desnudo, un gato, un desnudo, un gato. Bueno, pero él tiene cáncer en un momento, el protagonista, y está con sí, un pañuelo y todo. Muy bueno, muy graciosa. Sí, y es muy oscura, muy buena, muy divertida. Muy, muy, muy hermosa. Creemos que se puede reír de todo. Bueno, en fin, a ver, ¿qué tenemos para... hablar de ya del tema de enfermedades con helado, entonces, directamente. Ya la gente está respondiendo. Sí. ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dicen? Nos dicen, por ejemplo, Emma Jones dice cancereza, que fue el primero que dijimos. Mira, después, muy bueno. Ale Quiroga ha dicho tumorcino. Muy lindo. Oh. ¿Qué es tumorcino? Como morrochino. Ah, mira, eso sí hay gusto. Yo lo que pasa es siempre pedí lo mismo de vainilla con... De los 12. Vainilla, no, vainilla nunca. Chocolate, no. Vainilla nunca. Vainilla para mí es el gusto más amargo. No, ¿y la crema americana? Bueno, yo la pedí toda mi niñez la crema americana, pero toda. ¿Y por qué te le gusta mucho los anglosajones? Porque comías. Yo conocí una criatura, un niño, que solo comía comidas blancas. Gabón. Comía pan, ravioles, arroz. Fideo, ¿en serio? Palomita arroz, de maíz. Palomita de maíz. El fideo sí, es medio amarillo. Una locura. ¿Quién era ese? Gabou. ¿En serio? No, no, no era Gabou. Yo conocía a otro, pero le creo. Pero Gabou tiene toda la personalidad para mí de alguien que dice: ¡quiero comida blanca! Y ravioles con salsa blanca, de sí, ricota, sí, todos los días. Sí, sí, sí. No, sí, pero sí, esto sí, tiene tres colores. Empieza, no, sí, no. Pero... No, se me mezclaron las arvejas con él. Por cierto, no si no, te quiero que sepas que te queremos, Gabou. Bueno, pero ¿qué pensamos todos eso de vos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más de enfermedades con helado? Cancereza al marrasquino. Papera, ha dicho Carolyn Turias. Alejandro Quiroga ha dicho paperas. Muy bueno. Muy bien, me gusta mucho. Federico Simonetti dijo algo que no me importa. Guido ha dicho asmarena. Muy bueno. Ah, está muy bien. Y Cecilia Jiménez ha dicho lemonroide. Muy bueno. Y Emma Jones dice pistachotitis. Mira, pistachotitis. Yo estaba pensando algo con eso. Y cancereza, ha dicho Dan Hochman, que es la primera que dijo Emma Jones. Bueno, así. Y Simonetti dijo Samba Pion, pero ya lo había dicho. Ya lo dije. Y Juno dice a naná al agua. Porque an, yo creo que lo escribió es A como nana, ¿no? Porque gripe A, que... no es gripe A, nana. Ah, me pasó una palabra, chicos, no puedo. Muy bueno. Me difícil, retiro. Por algo hay un encargado de redes sociales. Sí, una bocha de participación. Entonces, enfermedades con helado es la consigna de hoy. Lo pueden hacer en el Twitter, @lahoradoble, en el facebook.com/lahoradoble y en el 4010-7157, 4010-7158. ¿Quieren llevarse un voucher de Nacampó para elegir cualquier cosa para comer y para sí, beber? Freire 932 lo pasan a buscar y si no, la me llevo el voucher. A ver, tres regalos, dos, se acaban de llevar uno, Sergio de Parque Patricios, Parque, sí, ahí leo bien, Parque Patricios, perfecto, bueno, vamos con un tema. Watch shoes and I read all over.

Porque te arrancó. Se arrancó. Sí. Un pezón. Un pezón. ¡Gah! Con el piercing y todo. Qué fea imagen, qué fea imagen. Termine la, la gente, hay gente del otro lado. No debo cometer errores. Basta. ¿Qué sabés si hay gente? Participa. ¿Vas a hablar de cine de terror? No, no en esta oportunidad. Si querés para la semana que viene. A mí me da mucha impresión, no puedo ver. Yo no puedo ver cine de terror tampoco. Ah, a mí no me pasa nada con el cine de terror. A mí el que mejor es el terror psicológico. Esos que son así bien enfermitos, que es como, no es tanto terror, sino como es una condena de un chabón o alguna cosa, tipo Oldboy. Sí. Tipo el que se quedaba encerrado en el ataúd. Esa película me pareció lo más terrible del mundo. O sea, que trataba de un tipo que que lo metían en un ataúd y lo tiraban. ¿Dentro del ataúd? Sí, sí. ¿Cómo se llamaba? No sé. Déjenme, please. Sí. Déjenme salir. A ver, Góngora, Góngora sabe. No, tiene 5 años. No, sí, era con el creo que fue... se llamaba No tires tierra encima, que acá adentro hay un chabón voy que voy a buscar respira. El sí. título de la película porque era del el que fue la pareja de, Scarlett Johansson. Ah, de Scarlett Johansson. Ah, mira. ¿Cómo se llamaba el no pibe? Sé, no sé. Que era de Chuga y se... Suertudo. ¿Cómo se llamaba? Sí, sí. Buried, ¿no era? No. Directamente como... enterrado. Enterrado. Eso a vos te da más cosa que un pesadilla, un martes 13. Sí. Cortando en 8 pedazos a una mina y metiéndola sí. después en una trituradora y tomándose eso como si fuera un licuado para después... Sí, porque sabés que es caramelito eso. La glucosa esa con colorante. ¿Qué es, sabés? Yo la hice. Hay actrices y actores que no se volvieron a ver nunca más, ¿eh? Hicieron una película de terror y nunca más aparecían por ningún lado. Es verdad. ¿Sabías eso? Por ejemplo, a ver, desde John Harrison, Martin Luther Pong, sí, Martin Luther Pong. John Carrington. Genio Morricone. Sí. Suena muy parecido al nombre de otra gente importante. No sé por qué. Bueno, pero siguiendo esta idea de linkear, de ir linkeando la película que hablé la semana anterior, con, como para buscar... Esa es una idea que... Te interrumpí preguntándote por el terror, disculpa. No, no, porque hice esto de arrancarme el piercing y a vos te dio impresión. Me dio impresión, ponete algo ahí. Buried sí. se llamaba, 2010. Buried. Es sí, mala pero... igual, no la vean. Sí, ok. No, es 90 es minutos. Es muy claustrofóbica. Está toda enteramente adentro del ataúd. ¿Una hora? Qué barata. Hora 20, hora 30. ¿Y se banca? Digamos, tiene su... Por momentos sí, pero no, entera no. Pero tiene algún momento que decís, ah, mira qué piola. Pero bueno, qué sé yo. Pero entera, o sea, todo el tiempo o sea, sucede ahí adentro. Es que arranca cuando el contás? Tipo... Arranca cuando el tipo prende el... Un fósforo. Un fósforo. Y se da cuenta de la situación en la que está. Ah, y después tiene como un a flashback. A los 2 minutos se le acaba el oxígeno que consume claro, el fuego del fósforo, se muere y termina oxígeno. El film. ¿Y cómo te enteras que...? Tiene un celular. Ah, ¿el tipo tiene celular? ¿Y sí. le funciona bajo la tierra? Sí, tiene porque no es Movistar. Y, y quiere llamar a alguien, pero de golpe tiene Candy Crush y pierde todo. Y se queda sin batería. Pide vida del Candy Crush y se queda sin batería. Y, algo, juego el Candy y se queda sin vida real. No, bueno, y, no traje ninguna perdóname, película de ese perdóname, tipo. Porque ahora necesito saber más del tema del ataúd. Sí. El tipo, finalmente, ¿muere en el ataúd? Hay gente... No, no ah, puedo, usted la quiere no ver, yo quiero que lo cuente. No, yo la verdad que no puedo ni acercarme a películas así. Se zafa del ataúd, camina 2 cuadras, lo pisa un bondi. ¿Vieron esa 127 risa horas? Corta, fue efectivo, pero risa corta. Fue ¿cuál? Ah, mira. Góngora, hablar de 127 horas. Yo la vi. 127 horas. Yo vi 800. La que queda agarrado entre las piedras. Ah, sí. Y se empieza a cortar el brazo eso, un alicate, con una Victorinox. Eso no puedo ver. Por eso favor. No puedo ver. Yo eso tampoco puedo ver. Lo podría Danny ver. Danny Boyle, ¿no? El director. Sí. Muy puede bueno. Ser. Y lo hizo. Una historia real. Le pasó de verdad a un tipo. Lo hizo, y el tipo te habla con un bracito menos. Te dice, bueno, yo en ese momento. Ah, lo cortó encima con una Victorinox. La parte del hueso con la Victorinox. Eso fue lo peor. Eso fue lo que más le costó. El hueso. La carne fue como una boludez. Ahí va. Los tendones, los tendones, dice que no, fue lo bueno, ¿Viste? Sí, continúe, continúe este con la yo comida. Largo la ensalada. Buah, qué asquete, y aparte, zafa. Basta, ya, pues contá tu película, ¿no? Se da la vuelta y hay un tipo. Me molesta en serio, este, no es broma. Bueno, está bien. Chicos, Simonetti se está poniendo muy pálido. Sí, déjenme. Se va a desmayar. Sí, era mentira, no existe esa película. Era toda una mentira. Era todo con títeres. Sácale el brazo fácil. Siga usted, termínela con eso. Bien, entonces decía que... Linkeando. Sí, termina, tiene un final feliz. Se sí. casa el tipo al final. No. Se casa con... Ahí me dijeron, gracias que a los todos los que me dijeron que era Ryan Reynolds, el marido de Scarlett Johansson. Ay, qué amoroso. Ryan, divino él. ¿Tiene divino. Algo que ver con Burt Reynolds? ¿Sabes que no sé? Sí. ¿Sí? El apellido. ¿Y con las Reynolds? No, peleadísimo. Con buscando a Reynolds. Bueno, hoy les traje el siguiente film. Un film del que estuvimos hablando el lunes pasado en el programa de la peli que vi anoche, el sí. PQBA. Hicimos un concurso porque siempre que termina el programa proyectamos una película para que comente. Es divertidísimo ver cómo la gente mira y comenta. Es lo más divertido ver los comentarios que ver la película, quizás muchas veces. Entonces era una como los artículos de La Nación, que es más divertido ver los comentarios. Sí, bueno, en este caso también te van relatando lo que va ocurriendo en la película, que vos lo estás viendo, pero hacen un comentario gracioso. Dicen, ¡ay, ahora el grone! Y capaz es una escena súper dramática. Y dicen, ¡ay, ahora seguro que con una Vitorinox se corta el brazo! No, mentira, Simonetti es un chiste, no te pongas mal. Termínala, no me causa ninguna gracia. Traele la sal. ¿Podemos dejar de hablar de amputaciones? Sí, está bien, tenés razón. Pero. ¿Comentan mientras ven la película? Comentan mientras ven la película y eso se hace divertido. Entonces pusimos dos películas para que elijan por la temática que estábamos utilizando en el programa del lunes. Y la elección era entre Barbarella, una película de... Electric Barbarella o Barbarella. No, Barbarella. Barbarella. Electric Barbarella creo que es un grupo musical. No, es un tema de Durán Durán. Es un tema de Durán Durán que está inspirado en la película. E incluso el nombre Durán Durán, el nombre de la banda Durán Durán, ya que lo traes a colación, lo ponen sobre el escritorio, es el nombre de un personaje de la película Barbarella. Ah, mira. El agente Durán Durán, que es a quien Barbarella está buscando, que fabricó la pistola o el rayo psicotrónico. ¿Por eso se llaman Durán Durán? Sí, sí. Ah, mira, yo pensé que era por el hospital. ¡Fiesta mojada! Bien, bueno, después de este momento de humor, la señora Mirta Legrand me está dando la palabra. Sí, señorita. Sí, por favor, uruguayo, dale. Bueno, pero no era Barbarella la película que hablábamos, sino era la otra, la que no fue proyectada, que perdió, que es Flash Gordon. Flash Gordon. La versión de 1980. ¡Vamos! Ambas digo porque Barbarella también, y como tantos otros éxitos del cine de ciencia ficción, fueron producidos en su momento por el señor, la productora Dino De Laurentiis. No sé sí. si... Sí. Quien tenga memoria muchas veces habrá visto películas que empieza con la placa Dino De Laurentiis, así como Jerry Bruckheimer, es sí. otro productor que ya lo distinguís como si fuera uno más de como un director, Jerry Bruckheimer, Dino De Laurentiis, es una marca que produjo El Silencio de los Inocentes, no es tan antiguo. Todas las que fueron de Aníbal Lecter, todas esas fueron producidas por el señor Dino De Laurentiis. Ya falleció, pero sí, hasta hace unos 4 años estaba en vida y seguía produciendo como 150, 200 películas. Nada que ver con la serie Hannibal que hay ahora, que es muy buena, ¿eh? Que no creo que capaz que la productora de él es la que lo produce. Ah, puede ser. No él. Bueno, Flash Gordon la hicieron allá por el año 1980. La idea era... ¿Qué de los 80 parece más vieja todavía, ¿no? Sí. Es de los... usa una estética que justamente íbamos a hablar de la estética... Ah, perdón. Steampunk que tiene la película, sí. que hace que la película parezca más vieja, pero fue en los años 80 que querían aprovechar de alguna manera en ese año. El año anterior se había estrenado la película Superman sí. Y había tenido un rotundo éxito en las salas, se habían llenado. Superman, claro. Y de alguna manera... La 1 no recuerdo muy bien de qué trataba, pero... Era con Lex Luthor. Ya. Y estaban como en un castillo de hielo. Basta, basta de hablar de... Terminemos la... Que a Superman se le corta el brazo, dice. Lo dice Góngora, muy bueno. Ya te agarran para el churrete, ¿viste? Sí. No podés mostrar debilidades. Tenés que ser como Superman, con Flash Gordon. No, sí, cambiemos de tema, cambiemos de tema, hablemos de Cielo un rato. Y la kriptonita de Simonetti es la amputación. No, la amputación con alicate, autoamputación con alicate. Autoamputación. Sí, sí, no es lo que más me está... Sin gente que esté como revisando a ver cuándo para el chorrín. ¡Basta! Por ahí favor. Tienes que agarrar la venita. ¡Tac! Sí. Che, termina acá. Me toman todo para... Quiroga tiene algo para decir porque está diciendo Darío Góngora, los tres que están al aire, además de mí. Y... No, Quiroga está imprimiéndote fotos para mostrar. Si no prendes un puchito, cauterizás. Prende puchito, cauterizás. Y así va. Alguien va a vomitar. Basta. ¿Puedes yo seguir pensé la columna? Lo... Sí, programa. Yo... Se acaba de ir el señor Simonetti. No, ponete no la cabeza entre las piernas. ¿Puedo seguir con ustedes dos, chicos? Sí, claro. Yo pensé que la estética de steampunk era moderna, de verdad. No bueno, sabía que algo no, como 33 años. O sea, el nombre. 33 años son modernos. El nombre steampunk, que es la estética con la que más o menos se manejó la película, que en realidad copia la estética que tenía el cómic original, que es de 1930. Claro. Pero el nombre steampunk, que es como la estética la general estética, que utiliza esta película, es posterior. Es moderno, no es de los años 70 en realidad, pero es algo que nace como en la época victoriana sería, o sea, no sé si es victoriana, o sea, con Julio Verne, por ejemplo. Sí, o sea, okay. Cuando el carbón, el vapor... Sí. El principio de la revolución industrial, con la máquina, los en los su auge, lo que en ese momento era la ciencia ficción, cuando recién empezaba Newton fue el que... o Edison, el de la luz. Edison. Perdón, chicos. Newton fue el de la gravedad. Bueno, cuando Edison le enciende una lamparilla... ¿lo dije bien, lamparilla? Sí, muy bien. Una lamparilla. Muy bien dicho, muy bien. El ferrocarril, los barcos a vapor. Sí. Pero ahí nació el concepto, pero el nombre... El nombre steampunk es de los años 70, para poner... Steam significa vapor. Sí. Y es como volver a eso que había nacido de la mano de... Julio Verne, H.G. Wells. Sí, en ese momento era como la ciencia ficción. Es claro. Decir, agarrás una máquina parecida a una locomotora, le pones esto, lo otro, tres palanquitas y sale volando y vas al espacio. O sea, una de las primeras películas de cine es Viaje a la Luna, está la imagen de que un cohete se le estrella en el ojo de la luna. Bueno, la estética de esa película es steampunk. Obviamente que el nombre punk de la palabra compuesta esta, vapor y punk, viene de cyberpunk, igual. No, cyberpunk es otra corriente que no es el steampunk. Pero el nombre... Digo. O sea, lo punk es una como una corriente artística que nace con la música y después se transforma en estilo para vestirse, para vivir, para pintar. Sí, para por supuesto. El cyberpunk, el steampunk, el... fempunk. No, está también el dieselpunk, por ejemplo, que tiene que ver más con los motores. Con la cuestión del combustible y los autos, una cosa más parecida a Mad Max, ¿se acuerda? Sí. Bueno, eso tiene que ver con el dieselpunk, pero el steampunk tiene que ver con esta cosa victoriana y mezcla de máquinas a vapor y tecnología. Entonces, hay todo como una corriente que vos decís, una netbook pero en acero y cobre y las teclas son como viejas teclas de máquinas de escribir, sí. O sea, es como también una como la película Metrópolis, sí. La película La Liga Extraordinaria, ¿se acuerdan vos que de cómics? Sí, bueno, muchísimo. Todo eso refiere al steampunk. Sí. Cuando elige el director Mike Oshish de Flash Gordon, elige ese en los 80 hacer la película bajo esto estética. Con esta estética, sí. Dicen, ¡ah! Dios mío, no, o sea, nadie quería, por más que era la estética que el cómic tenía en los 30, pero en los 80 había una cosa kitsch que estaba como muy de moda, incluso Superman, cuando lo hace en ese momento, utilizaba algo más moderno, por más que Superman también tenía sus buenos años, o sea, sí, también sí. Es de la misma época de creación que Flash Gordon, más o menos, pero el director decide hacerle en esa estética, y que la banda sonora la haya realizado Queen y que esa sea la estética que haya elegido para la película es lo más recordable de la película. O sea, él decidió poner un protagonista no conocido, Sam Jones, que se ganó el premio ese que entregan al que es la antítesis, como el antónimo del Oscar, el Strawberry, algo así, que a todo lo peor. Ah, sí, ¿cómo se llamaba? Algo, Strawberry. Raspberry, algo así. Raspberry, sí. Strawberry, ¿cuál era? Alguno de esos. Sí, él se gana ese premio y es más, su carrera actoral duró 3-4 películas más y ahora me he enterado ahí investigando que es guardaespaldas de estrellas de cine. ¿El actor de Flash Gordon? El actor de Flash Gordon. Trabaja en una película hace poco. Sí, sale en TED. En TED, en el pero, la de TED. Lo sí, pero en realidad lo llamaron por una cuestión. Porque era Flash Gordon, sí, no, ya sé, para hacer el chiste. Mental. Golden Raspberry. Bueno, se ganó como al peor actor en ese año porque Superman cuando estrena, digo, para hacer la comparación, lo rodearon de estrellas excelentes del momento y pusieron al actor de Superman que no era conocido, pero era un buen actor. Entonces sí, pudo sacar adelante el personaje y pudo hacer que la película fuera el éxito que fue. En cambio, en este caso, eligieron a un actor no conocido. Sí, el elenco que lo rodea son todos grosos del momento y el actor no cubrió las expectativas. Sí, le van a echar toda la culpa al pobre. No, no es toda la culpa. ¿Pero qué? ¿Fue mala la película como para hacer? Quedó como una película de culto, pero en los 80 no alcanzó ni... Sí, la vi mil veces. Sí, pero... Sí. Pero parece que no vendió los tickets que tenía que vender. Claro, no fue un éxito y no en el concepto, claro. No queremos decir... Sí, sí, sí. Pero no. Estamos riéndonos del pelo de Ana Carolina, ustedes no lo pueden ver. Pero tuvo como un flash. De pronto una comentó y apareció una peluca de pronto. Sí. Es como una especie de los duendes de trolls. Sí, sí, sí. Se le prenden los ojitos. Sí, ¿cómo sí se llamaba? Lo que vendía cuando era chico eso, ¿viste? Sí, los trolls. Los trolls, eso es así. Sí, sí. Bueno, Flash Gordon... Fracasó. Fue en su momento no fue una gran película. Sí, en Inglaterra, aunque les parezca mentira, por alguna extraña razón, fue éxito rotundo. Supongo que porque Queen era la banda de sonido. Porque los ingleses son más capos, tienen muchísimo más. Como público, para mí son mucho más respetables que el público norteamericano. Les gustan cosas más sofisticadas, a todos lados, investigan sí más, musicalmente te hacen lo mismo, le dan más oportunidades, sí, a los ingleses. Quizás sea por esas razones que allá sí fue un éxito de taquilla, incluso el director fue a hacer otras películas que no sé cómo le habrán ido. Pero al actor no lo recibieron. Al actor tampoco dijo, hey, ¿puedo actuar yo también? No, vos volvete. Ni en Inglaterra, sí, le dijeron. Sí, vos volvete. Otro dato que contábamos el otro día también en la peli que vi anoche era el nombre que le pusieron a México a este personaje, no a la película sino al personaje del cómic de la película, no sé cómo la habrán entrenado, que era, tenían la costumbre de trasladar al idioma castellano todo, sí. Y Flash Gordon se llamaba Roldán el Temerario. Wow. Y el otro día nos imaginamos cómo sería la versión de la canción de Queen de la película en vez de Flash. Ah, sería como tipo una Roldán el Temerario, maestro del universo. Bueno, la idea que tiene Hollywood es que en 2014 va a estrenar una nueva Flash Gordon. ¿Con quién? No se sabe quién todavía. En realidad, un actor muy malo que buscar. Vienen amenazando desde el 2008 sí que la van a hacer, pero no quieren tener como que esté relacionada con este fracaso de 1980 que a nosotros nos gustó tanto. Es como dicen, y la película de los 80 va a ser como de alguna manera como un escalón para llegar. No, es nosotros no nos vamos a no basar directamente del cómic y de nada más. ¿Y quién la va a dirigir? No lo sé. Bueno, tienen la idea de hacer plata con eso, todavía no saben cómo. Es que están muy de moda hacer películas de superhéroes y se van acabando los superhéroes y Flash Gordon sería como una buena opción. Esta es la peli que les traje para hoy. Tenía que ver con viajes interestelares, porque la semana pasada estuvimos hablando del hombre que vino de las estrellas. Hablamos de un hombre que fue a las estrellas. Se me ocurre que tan mal no le debe haber ido, y tan alguien la debe conocer, porque si Ted, que fue un tanque comercial y una película que con mucho chiste popular, etcétera, eligió Flash Gordon como un ícono bizarro, entre comillas, sí, para referirse. Hay una página, así como está la IMDb o Film Affinity. Ahí está, yo tengo mi traductora personal. Está Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes. Que es como una página muy popular porque el público participa mucho de esa página en cuanto a la crítica de las películas. Y los críticos de la página, o sea, hay como un ranking de los críticos de la página, que no es de los críticos de la página, es como los editores. Hay una página argentina que se llama todaslascriticas.com.ar, que es un equipo que se encarga de agarrar todas las críticas que tuvo tal película y hacen, esta le dio de 8 puntos del 1 al 10, 80%. Esta le dio de 2 puntos del 1 al 5. ¿Y cuánto le dieron? Esa tiene bastante, tiene por la crítica como un 80%, pero vos vas a la crítica de público y no llega al 50%, creo que tiene el 41%. ¿Flash? Claro, a la gente no le gustó. A mí me encantó, yo la vi mil veces. Y metete ahí en ese lugar. Me gustaba mucho la parte donde se veían los pájaros al final, la batalla esa donde son miles de pájaros que vienen por un cielo naranja. Y que arman la palabra después, gracias. No la vio Góngora tampoco, si Góngora no la vio, que eres la persona más culta de esta radio. La voy a poner ahora mientras que pasamos el tema musical que tenemos después de este bloque. La voy a poner en el Tumblr para que la puedan ver online. ¿El Tumblr? La peli que ve anoche .tumblr, lo comparto en la peli que ve anoche en el Facebook, en la fanpage, y en el LPQBA de la dirección de Twitter, @LPQBA. Sí, todo. Muy complicado. Hago todo eso para que puedan ver Flash Gordon y ustedes juzguen. Y por favor, y va a estar en nuestro Facebook también. Ya mismo. Hora Doble es el Facebook. Y lo compartimos en la página de la Hora Doble. Por favor, por favor. Sí. Vamos con el tema, entonces, esta bonita página termina que con que quiero decir, ahí para despedirnos y con el tema, que la banda de sonido la hizo Queen íntegramente y fue como una de las primeras, hasta ese momento las bandas de rock, la única que más o menos había hecho algo era The Who, pero había hecho un musical en cine, no recuerdo ahora. ¿Cuadrofeña? No, era el nombre de un niño que ahora... Toby, el niño con alas. El niño con alas había hecho... Pero era como... Todo el concepto era de Who. Claro. O sea, en este caso convocaron a una banda de rock para hacer la banda de sonido de la película. Queen lo hizo con esperanza de vender muchos discos con una película exitosa. Y según se sabe, según se dice, según se comenta, por Sotobochi, debajo de la mesa, fue el disco menos vendido de Queen. Por más que no deja de ser un discazo. Y de los temas de Queen, es el más pedorro. Uno de los más pedorros. Y aprovecho antes que se venga el tema. ¡Me voy a la pileta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Salí de la pileta, negro! ¡Salí de la pileta! ¡Llévate un flotador! Extraordinary intergalactic apocalypse. una verdadera bosta el tema de Flash Gordon de Queen, ¿eh? Se lo dije así para... Claro, teniendo tantas cosas lindas, Queen, un tema que tiene un puente bajo, yo con Flash, hola, compóneme algo bien. Queen se va a quejar, va a decir, no, es que la película, que el mal actor, que etcétera, etcétera. Pero la verdad, no se miraron ni un poco, ¿viste? Menos entusiasmo le pusieron. He conocido temas compuestos por grupos importantes para películas. Este es el peor. Le doy cero Simonetti. Cero Simonetti. Por lo menos así lo veo yo. La Perla Negra es para ustedes, señor Queen. Así. Señor Queen, eso. Yo no la vi, no. Osvaldo Queen. ¿La película? No vi la película. La película es hermosa, el tema es una porquería. La voy a poner para que la veas online. Gracias. Ah, pero vos tenés tecnología... Ahora aprendí a bajarme cosas en Torrent. Okay. Lo primero que me bajé fue el disco de Sixto Rodríguez, el de la película, el documental Searching for Sugarman. Total, pensé, al tipo ya lo vienen cagando con las royalties tantos años. Totalmente. Una piba más que se baje el disco. Es muy linda la banda de sonido. Muy buena la la música del tipo. Muy buenas las letras. En Groove Shark. Me cae muy bien ese señor. Quiero ser su amiga. ¿Quién? Sí, sí. Searching for Sugarman. Sixto Rodríguez. Bueno, tenemos una sorpresa para darte aquí. ¡Ay, con nosotros! No te puedo creer. ¡Sugarman! ¡Sixto! ¡Me voy a la pileta con Sixto! ¡No, a la pileta! Pata. ¡Sixto! ¡Salí! ¡Pegate una ducha antes de meterte a la pileta! ¡Ah, grande! ¡Está todo transpirado! Por favor. ¿Cómo son los hippies, eh? Ay, bueno, en fin. Sixto. Volvamos entonces con el tema del helado de Cadore. Porque mucho piripipí, mucho Flash Gordo, mucho papapapa, pero nadie habla del helado de Cadore y hay un montón de gente participando. Ahí donde lo ves, más de 600 consignas nos llegaron, pero Félix va a leer solamente algunas. ¿Cuáles, Félix? Bien, yo te voy a leer. Kodama ha dicho chocolate amargo Norrea. Muy bueno. Bueno, me hizo reír por la nariz. Dan Ockman ha dicho Agnená. Pablo Vázquez, Arandanorexia, armazo. Cecilia Jiménez, Neumococo. Ah, hay una... Muy bien, Neumococo. Sí, también podría ser Gonococo. ¿Viste que hay un Gonococo? No. Es una gonorrea que se llama gonococo. ¿Sí? Sí. ¿Cómo sabe Feli de enfermedad de transmisión sexual? Es impresionante. Sí, sí, sí. ¿Por qué será? Lo uso un montón para levantar minas. Sí. Es siempre es un tema, siempre lo tenés a mano. Un as en la manga que tenés para cuando la chica... ¿Para romper el hielo? Estás en una cita, se acaba la charla, le tirás enfermedades venéreas, ¿viste? ¿Sabes lo que le digo? Le digo... Si vos tuvieras una enfermedad venérea, ¿cuál volverías a tener? Esa. Y la chica ahí. Ahí, directo al catre. Si caen desmayados, me cagan un sopapo. ¿Qué? No. Es la secuencia sonrisa, chupón, pete. Epa. ¿Viste? Epa. Mirá, ¿cómo sabés del tema mandó, vos? Un día vamos a hablar de eso. La verdad que para ser lesbiana sé bastante de pete, chicos. No quiero andar. Gonococo suena a boliche. Tipo Mau Mau, ¿no? Vamos a Gonococo a chapar un rato, sí. Vamos a hacer pis sentados. Sí. Bueno, hoy estamos muy terribles. Horrible. Continuemos entonces es indefendible. Enfermedad por el lado. Francisco Urdán Pilleta ha dicho, ladillas a la crema. No es una enfermedad, pero no me importa. Muy bien, Francisco. Luciano Fiacchi, o Fiacchi, pero me gusta, parece que Fiacchi. Frutilla a la reuma, muy bien. César Dure ha dicho dulce de acné granizada. ¿Qué más tenemos acá? Ataque de panicoco con dulce de leche, ha dicho Luciana Schlittmann. Muy bueno, panicoco me gusta. Me encantó. Emma Jones, tuber crema del cielosis. Re largo, es verdad. Tumor crema de cirrosis produce cancereza. Ah, mira, es verdad. Crema de varicielo con migraña granizada bañada en chocolate. Muchísimo, mis Weedy. Alina Pérez, infección por estreptococo. Es verdad. Pistachotitis. Ha dicho también Alina Pérez, divertículos del bosque también. Está bien. Chotitis es... La chotitis salió dos veces, es muy común, una enfermedad muy común. La chotitis. Sí. Yo quisiera agregar vainicoseles. ¡Ay! Muy buena. Venga, un helado, chao, ya vengo. Muy buena. Yo estoy pensando con rubiola, ¿no? Sí, yo pensé con rubiola y la de melonoma. Melonoma. Melonoma. Claro, está buenísimo, Ana Moiré. Que juega por rompehuevos. Bienvenidos, tu roto feliz mientras huevos. Crema me pica la espalda, arpone. Esos los que son así de retrasados son los que más me gustan. Gracias, Bells. Mude frutilla en la rodilla. Hermoso. Fran Basma. ¿Fran Basma? Ah, Fran Basma. Asma. Ahí está. Quinotos a la cirrosis. Ese es lindo. Y va muy bien, aparte, porque si Rosy te agarras de tomar whisky, y entonces me gustó. Alina Pérez está diciendo, ahora todos se coparon con esto y nunca voy a salir sorteada. Disculpanos que nos vaya bien. Ay, sí, era programa, era mío, antes, ahora que es popular. Y ahora pero cuando salga sorteada te vas a sentir mejor, porque no vas a salir sorteada una entre cuatro, vas a salir sorteada una entre 29. ¿Sabes qué? Vas a venir a buscar los premios que vamos a sortear dentro de un tiempo, y si yo soy de la primera hora, le vas a decir a Weinreich que va a estar haciendo cola para que lo entrevistemos nosotros, ¿sí? Sí, bueno, ahí está. Después también Emma Jones ha dicho cerezas al cirrosis. Y mira que bien que dije cirrosis. Sí. Rosa Müller, saludos a todos. Angina naranja, reumandarina, cocolitis, paludis moca, crema rusa lampión, chocolate endinitis. Déjame adivinar, es por Facebook eso, ¿no? Sí. Beso grande a Rosa. Bueno, y espera que tengo uno más de esa. De Vanina, Vanina de Palermo. ¿Dónde está? ¿Qué, por qué ahora me aparece en el costado? Qué furia cuando me aparece. Seguramente no fue nada que vos tocaste, porque viste que la computadora se equivoca. Es el Facebook. Tiene vida propia. Ahí van, de Vanina, ¿ves? Ahí van. Vainillela, flema americana, eczema del cielo, lupus de leche, refruto del bosque, sidamasco, lemon pie de atleta, mándenme besos, sobre todo Quiroga, ok. Bueno, Quiroga, entra acá, andale. venga acá, dale un beso. Entra acá, Quiroga. Está viniendo, con paso firme, andale. Abre la puerta, entra al estudio, se acerca al micrófono y da besitos. Y dice, besos, Vanina, ya te mandé por Facebook. ¡Ay! ¡Qué amargo! ¡Qué es, Dios! Mándele un mua. Queremos un mua. Dele un beso. Mua, mua, mua. Déjese el micrófono. Se tapa los labios y dice. De lejos. Cada uno tiene sus formas. Hoy pareciera que acá hay muchas ganas de tener relaciones sexuales, ¿eh? Se han juntado muchas, todas juntas. Se juntaron arroba hora doble en el Twitter para quienes quieran participar de la consigna, facebook.com/hora doble en el Facebook y el 4010-7157 y 7158. Hola, soy Juan González y quiero que el país esté mejor. Creo que se puede vivir bien, con alegría y dignidad. Mirar a nuestros abuelos con el respeto que merecen y a nuestros hijos con la seguridad de estar dejándoles un futuro. Sabemos que podemos cambiar las cosas y la forma de lograrlo es trabajando con los mejores equipos en todas las áreas. Con decisión y liderazgo, no hay proyecto que sea imposible. Tengo la fuerza para llevar adelante ese proyecto. Si confías en mí, dame tu voto. Prometo que no te voy a fallar. En estas elecciones, estemos juntos, con fuerza y esperanza. En estas elecciones, vota al partido Vacío de Contenido. Juntos podemos hacerlo. Espacio publicitario. Evadir ingresos brutos es menos ambulancias en los hospitales, menos policías en las calles, menos agua potable, cloacas y menos equipamiento en las aulas. Eso es lo que hace un gran evasor. Y eso nos hace mal a todos. Ley penal tributaria. Pagar es la única opción. ARBA. Buenos Aires, provincia. Es el cultivo clave de los argentinos. Este año atraviesa una de sus peores campañas de la historia. Este mes, en Revista El Federal, Expediente Trigo. ¿Cómo se prepara la Argentina para recuperar los niveles de producción? Revista El Federal. Mensualmente en kioscos de todo el país o por suscripción al 4556-2999. Revista El Federal. La Argentina que queremos. A vos te gusta cantar, pero estás loca, vos te das cuenta que estás loca. ¿Por qué no puedo cantar? Porque no, esto es radio, no se puede cantar. Pero yo canto arriba de las cortinas, ¿cuál es el problema? ¡Qué nena! Acá nos encontramos a Parrete Tigre de la 1 de la tarde, todos los días junto a Lorena Toso y Mauro Federico. Traigan la tarde. Lorena Toso y Mauro Federico imploran. Traigan la tarde. De 13 a 15, el mejor magazine para comenzar la segunda parte del día. Traigan la tarde. Por Splendid. AM 990. Todas las voces. Me acabó. Come bien al mejor precio. ¿Querés evitar la gripe? Lávate frecuentemente las manos. Ventila tu casa. No fumes ni permitas a otros fumar en espacios cerrados. Y protégete del frío. Cuídate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin de espacio publicitario. La hora doble. La gota que rebalsó al Gremlin. Estamos al aire. Bien. Gracias por avisarnos. Estamos al siempre, aire. Estábamos siempre en el aire. Por favor. Y deje de sugerir a la gente que se meta a la pileta. Hablando de pileta, de aire, de agua, de fuego, un incendio. Sí. Que bien relaciona todo. Pancho Ibáñez. Yo me podría dedicar a relacionar. Relaciones. Gente que me diga, mira, tengo esto y tengo esto otro. Lo tengo que poner junto, me falta el gancho. Venga. Yo le consigo el gancho. Bueno, ¿qué pasó hablando de pileta, hablando de fuego de pileta, y agua, de fuego? Aire, fuego, de fuego. Hubo un incendio en la esquina de la casa de una amiga mía, en un local donde vivía una, donde vive, vivía una familia que perdió absolutamente todo porque se le incendió. Una familia compuesta por dos madres, un padre, una abuela y siete niños. ¿Siete niños? Siete niños. ¿Dos madres? ¿Están todas juntas las madres? Todo. No, o sea, los niños son... De una madre y de la otra. Una madre de la otra madre. Que viven juntas también. Mira. Sí, viven juntas, supongo yo, que por las circunstancias. Sí, claro, no, lógico. Si vivían en un local, no deberían vivir en las mejores condiciones. No, no, obvio, obvio. Bueno, son como 15 personas entonces viviendo en un... Exactamente. Y se les incendió todo. Se les incendió todo, 11 personas. Se les incendió todo, perdieron todo. En la, esto fue justo en la paternal, en la esquina de Juan Agustín García y Sánchez. Así que si alguien está escuchando esto, vive en la paternal y puede llevar alguna cosa, todo lo que te puedas imaginar que lo necesitas para vivir, si claro. perdiste todo en un incendio, ropa, ¿dónde? Ollas, libros, en Juan Agustín García y Sánchez en la paternal. La abuela entró 3 veces a sacar criaturas, la cuarta no dio más y dijo, igual queda todavía una, un chico adentro. Y por esa esquina pasa el 135, que también va a mi casa, y el colectivero... Se bajó, frenó el colectivo, se bajó, se metió al local y sacó qué capo, pibe más. Qué subió al colectivo y siguió su recorrido. Claro. Así se hacen porque las no cosas. Quería llegar tarde. Claro, dijo, a ver, un niño adentro. Bueno, qué capo. Así bueno. que tienen a la abuela internada, están en la calle, no tienen nada. Siete niños que van de los 8 años a los 9 meses, pasando por 2 años, 3, 4, 6. Cualquier ropa, sobre todo para los niños, es más que bienvenida. Podés ir a esa esquina de la paternal, o si querés, mandame a mí un pitu-pitu por Twitter. ¿Cómo es tu Twitter? Recordalo. Mi Twitter es acanacaro, arroba acanacaro. Es medio complicado, pero... Arroba acanacaro. Es lo que quedaba. Es como acanacaro. Acanacaro, claro. Para juntar cosas para esta gente, a ver si se pueden... recuperar de... O por lo menos paliar la situación. Tragedia, sí. En esa misma esquina hay una casa de comidas que se llama Los Girasoles. Pueden también dejar ahí cualquier donación, desde comida no perecedera hasta tapados, medias, libros, cucharitas, sí, cuando perdés azúcar, todo, cualquier cosa perdés todo. Va a estar bien. Jabón, pasta de dientes, cepillo de dientes, pañales para la beba de 9 meses. Recordemos entonces la esquina de Juan Agustín García y Sánchez, ahí en el barrio de la paternal. Sí, ¿quién es? A unas cuadras de Donato Álvarez y San Martín. Una familia de 11 personas perdió todo producto de un incendio. Todo de incendio, todo lo que pueda acercarse es sumamente bienvenido. Entonces, Juan Agustín García y Sánchez, se lo pueden dar directamente a ellos. Seguramente hay alguien. O pues, también pasen la bola. Después por ahí ponemos un cosito ahí en el Facebook para que. Algún lugar para recaudar. Tengan la data y si no, si tienen algo y no saben cómo hacer para acercarlo, avísenme por Twitter. Por Twitter, arroba acá. Nácaro, así como suena, acá Nácaro. Perfecto. Bueno, gracias por dejarme tener este momento de solidaridad. No, ojalá, ojalá sirva para algo. La Hora Doble, un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. La columna es de arte contemporáneo. David Bowie, para usted, para quien no está hoy, que es Mariela Scafati, pero bueno, es por luz. Mariela Scafati está ausente con aviso. Con aviso usted, que... nos mandó los 48 horas Exactamente. Está con parte médico, pero igual podemos hablar un poco de Yayoi Kusama. Ajá, qué linda, qué ganas tengo de ir ahí. Que está, ya van a empezar a ver los stencils que publicitan su exhibición en el Malba, que es esta artista japonesa que fue a Nueva York y en Nueva York rompió cabezas como loca. La vio Andy Warhol y Andy Warhol empezó a hacer figuras de baja calidad. Ponele, le sacaba una foto en una licuadora y empapelaba toda una pared con la foto de la licuadora. Pumba, Andy Warhol te está haciendo la lata de Campbell en serio. La mina va y pone un tacho con agua y unas bolitas. Al otro día, pumba, está Jude haciendo lo mismo. Como que, y lo que ella decía de su propio arte era que, bueno, ella está, sí, es ahora, la que está, está medio loquita. Ahora vive, hace como, no sé, 40 años que vive en un psiquiátrico en Japón. Y que, pero por elección, ella se autointernó en el neuropsiquiátrico. Bueno, pero también en Japón, ¿eh? Que son como otra... Sí, los locos son ordenados. Otra cabeza. No como los de acá. No, no. Japón tenés locos. No, no, no necesitan mandarle a la metropolitana, como acá, que cada tanto necesitan... Eso, claro. Sí. Es que son unos violentos. Sí, sí, sí. Se acercó a dialogar la policía metropolitana y fue brutalmente embestida por locos. Lo que pasa acá es una barbaridad. En Japón no pasa. No pasa. En Japón no. Orden. En Japón te descuidas y viene la metropolitana y los locos con... dos, tres crayones que tienen, se hacen uniformes mejores que los de la metropolitana y hacen unos robots con papel y cintas scotch y marcadores y hacen que los robots se le tiren encima de la metropolitana y te querés acordar y está la metropolitana tomando té. Ha visto. Con... el favor. Pero bueno, eso en Japón. Bueno, entonces... Pasa por Nueva York. Yayoi. Uh-huh. Y todo lo que la mina va haciendo va causando sensación y dejando como repiqueteo. Huella. Claro, dejando... huella. Y ella lo que cuenta es que la sensación que tenía era que todo el mundo empezó a copiar su enfermedad. Ella es como una, tiene una, no sé si es esquizofrenia o una compulsión, como que ve cosas que no están, y su forma de lidiar con eso era, bueno, si yo veo que esta habitación en la que estamos está llena de lunares de colores, bueno... Al otro día se levantaba y empezaba a pintar la habitación de lunares de colores. Pero con un estilo muy preciso, particular, los círculos bien hechos, los colores en contraste. Claro. Y toda su, como su desarrollo artístico parece que fue así, y ahora viene una obra montada con piezas de ella al Malba, que es una mezcla de... ¿Cuándo se inaugura eso? El 30 de junio. El 30 de junio, que es... domingo. Sería el domingo. Yo creo que ya la inauguran... un poquito antes, la vernizaje la tienen el sí, sábado pero o mañana. Nosotros no vamos a poder ir hasta el 30 de junio. Claro. Eso es para invitados. El pueblo a partir del 30 de junio y se queda como hasta septiembre. Ella, una de las características más importantes de ella, según estuve viendo y leyendo, es el tema de los lunares. Ella trabajaba mucho lunares. Sí, se llaman la señorita lunar. Exacto. Y en el Malva, en la puerta del Malva, pusieron lunares así, árboles. Sí. Le pusieron lunares rojos y blancos. Sí, puede pasar mucho justo tiempo. Nos está diciendo Derby Hawk. Ah, mira. Tiene algo. Está luqueado con los puntos de Kusama hasta los árboles. ¿Es japonesa ella? Ella sí. Es japonesa. Sí. Porque vieron que el arte japonés, que uno, como el arte milenario que viene japonés, es bastante como lo contrario, ¿no? Como más minimalista, capaz que es una hoja blanca y un. Y un punto, o una raya. Un punto o una raya hecha con, y representa sí. El bambú. Tiene como una cosa así, lo japonés, digamos, lo más. Claro. Pero. De repente esta le encontró. Esta, perdón. Técnicamente la bandera de Japón es un lunar minimalista. Es verdad. Profundo, profundo para pensar eso. O como decíamos al principio del programa, puede ser una nariz de clown. Es verdad. Parece lo clunesco. Puede ser una bandera de alguien que se está rindiendo. Un clown que se está rindiendo. No, también tenés la de guerra, con las rayitas también, ojo. La de Japón. La de Japón, de no guerra. No querés ver esa bandera, no sabes la que te espera. No, por favor. Bueno, y también Yayoi hacía instalaciones, uh-huh. ¿No? Algo por lo que acá es muy conocida Marta Minujín. Claro. De claro. Montar cuestiones y de ponerse ella en sus propias piezas de arte, que no se usaba tanto cuando ella lo empezó a usar. Como que por ahí hacía una instalación que era un ambiente de una casa y se ponía ella. Y siempre, cuando inauguraba una obra o una muestra, se sacaba una foto y en la foto, ¡pumba! Sí. Estaba ella y se terminó armando como una colección de todas sus cosas montadas, donde ella termina haciendo una pieza más, bueno. Que también fue una de las primeras personas que después ya lo empezaron a hacer Abramovich, como que se sí. Todos se ponían en su arte. Pero parece que fue la primera en hacer muchas cosas. Y es medio interesante esto de que ahora esté en un neuropsiquiátrico. Pero en Japón, yo justo estuve en Londres viendo una exposición de que se llamaba Sou-Sou, que era algo que en Japón le llaman arte de outsiders, como arte desde afuera. Outsider art. Outsider art, que sí. Es toda esta gente que vive, muchos artistas que viven en sí, facilidades, sí, sí. En complejos, en hospitales psiquiátricos, claro. Y el arte lo hacen no para un público ni para ser famosos ni para ganar plata, sino como una manera, una terapia, sí, es terapia, no es, y expresión, no es una un terapia programa, expresional. Sí, después tiene la otra variante que es a los programas de Cris Morena, ¿no? No, también no todo el mundo que hace arte lo hace para ser famoso. No, digo, no, sí, general, claro, un, y porque, con mi arte voy a dar, sí, sí, dar este mensaje. Ahí vienen, ahí vienen los artistas, se aparece Tacho Riera y todo ese plan. No, no, no. Qué feo. Está todo, no, bien, claro, sí, sí, pero no, hay otro tipo de arte, con transmitirle algo a alguien, ¿no?, que está ahí, aunque sea, sí, un metro. Y de hecho, yo veo todas las piezas que hace la gente que está en estos lugares y a mí me dicen mucho más que muchas piezas, claro, de arte vendidas por mucho dinero, colgadas en galerías o en museos. Una cosa no... Sí, totalmente. No sé hasta de qué manera está relacionada con, sí, la, no, otra. No, pero también es el concepto. No sé, digamos, realmente no tengo idea en el mercado del arte, pero también hay una realidad que, por ejemplo, si lo llevamos a la cuestión musical, Daniel Johnston, a mí también me llega, por otro lado, muchísimo más cerca, que mucha gente vendió muchísimos discos y que llena estadios y todo, pero no tiene nada que ver. Digo... Bueno, lo que habría que hacer entonces es encontrar a alguien... Me gustó como... Sí. No, digo, no sé si es lo mismo en el arte, me quedó esa cuestión, digamos. Y pero Daniel Johnston también medio que dibuja, participa del arte visual, si sí, querés, ¿no? Es verdad, sí, no sí, sé sí, si él empezó a dibujar antes de hacer música, o cómo fue, pero el día que... sí, no, él siempre dibujó. Pegando un escopetazo, el día que Kurt Cobain se puso la camiseta, sí, del sapo, sí, sí, que es, todo. Sí, que fue, igual fue en MTV, o sea, fue bastante, es la camiseta del primer cassette que hizo, que estaba dibujado por él, o sea que dibujaba de toda la vida también. @ menos careta nos dice, quiero ir a escabiar a la vernissage de los lunares, me parece un buen plan, ¿eh? Ay, si lo consigue, sí, que después nos escriba una crónica o saque fotos y nos la mande. Sí. Yo te recomiendo que te vistas. Yo creo que las estrategias son o vestite muy llamativo o muy para pasar desapercibido, ¿no? O vestite con un traje blanco con lunares y o bueno, de ahí ladrillo. Pasás porque... O de ladrillo, entonces pasás como pegadito a la pared. O de arbusto. Y nadie te y nadie te ve. Hey, ojalá arbusto que lo consigas. No es, no es difícil lunares, a veces colarse en estos eventos. No, en realidad hay que ver si pero hay, sí, que ver si viene el artista, va a estar presente. No, ella está en Japón en el neuropsiquiátrico. No. O sea, entonces ahí creo que va a ser más fácil. Porque cuando las cosas son organizadas, que está el artista, cambia un poco. Pero no, me parece... no por la seguridad del artista, sino para darle como otro contexto, otro marco. Pero me parece que en el caso de esta exposición, de sobre todo, además va a ser, a diferencia de por ahí otras vernizajes, todo, hubo mucha inversión, mucha nota, mucha, va a haber mucho medio, mucha prensa, sí, me parece es que es como la apuesta del Malva de 2013. Es una persona, en el mundo del arte, es una persona muy grosa, diferente. Claro. Y esto, según tengo entendido, es una retrospectiva, o sea... Retrospectiva, sí. O sea, no es que una muestra que moderna que hizo ahora... No, es todo lo mejor. Sino es como lo mejor de... Entonces, es como de alguna manera ver toda la vida del artista reflejado. Claro, es como comprarte el CD doble de Bowie con todos los hits. Sí, qué lindo CD es ese. ¿Cuánto alguien hace mucho no... ¿Cuánto está saliendo una entrada, por ejemplo, si uno quiere ver esto? ¿$30? No sé, la última vez que yo fui salía 18, pero fue hace varios meses. Bueno, ponele... Yo creo que debe estar en 30. No, puede estar un poco más. Yo creo que 50. Sí, no, lo que ¿más de 30? 30. No, más de 40? 18, perdón. 30 ah. pesos, hasta un 50 está puede estar. Está muy bien, me parece que está bastante bien. Incluso cuesta más barato que Arteba, que lo organiza el gobierno de la ciudad. Y aprovecho para volver a pegar enojado con... ¿Cuánto sale una entrada al cine? No sé, pero ¿cuánto vale? 45 mangos. ¿Cobra entrada? 70 mangos valía. ¿En serio? Sí, es verdad eso. ¿No debería ser gratuito si lo organiza una ciudad? Bueno, eso. O una entrada de 15 pesos. Mira, ¿escuchaste el programa 24? Pero es la misma ciudad que pone las bicicletas gratis para después cobrarte. No, para que al final no... No, después pegaron el culatazo para atrás, pero digo, no debería sorprendernos tanto que... el va amarillo porque lo de la bicicleta, vos estás usando una herramienta que te lleva un mantenimiento mínimo, ponele. Tipo te cobran 4 pesos cada vez que semanal, O claro. sea, como por 4 pesos vos tenés tantos usos para la bicicleta. Como hay que mantener la bicicleta, sale para que no salga de bolsillos de otro, sino del que usa la bicicleta, me parece dentro de todo correcto. Ahora, si te quiere cobrar 40 pesos, otra cosa, pero 4 o 5 pesos. En cambio, si estamos como generando cultura para que gente se acerque a la cultura y le pones una entrada de 70 pesos, es decir, andá y bajate lo de internet. Sí. Que sí. También la tenés que pagar, pero en una de esas... Pero Arte va, en realidad, por, yo creo que por la gente que lo termina haciendo, los artistas que terminan poniendo el cuerpo, sí lo hacen para acercar el arte a las personas y todo eso, porque es, eso es como el artista que es medio una, un ser loco que no... que está en esa, pero... Desde el gobierno yo no creo que Arte Valo haya organizado realmente con esta noción de acercar el arte a la gente, sino más bien de poner carteles grandes que digan arte y va. Y no creo que haya sido un conflicto para las personas que lo organizan el cobrar o no cobrar, o que la entrada sea barata o sea cara. No, claro. de hecho creo que ahí, si uno se fija, la política hacia centros culturales de barrio, hacia los lugares donde verdaderamente llega el arte todos los días del año y no solamente 2 semanas durante... No hay gran inversión. Uno dice, ciudad emergente, ¿cómo apuesta la cultura? Pero es una vez que apuesta una semana, mientras todas las cosas que mantiene la cultura en espacios reducidos, en centros de participación, en centros culturales, etcétera, van recortando presupuestos y talleres y ese tipo de cosas. Entonces, no, la verdad que no es una política con esa lógica. En fin, estamos hablando ya... Eso pensamos nosotros, uruguayo. Igual yo entiendo que estaría bueno que no se cobrara, pero siempre que alguien se indigna porque se cobra, me llama la atención que... Es lógico que la van a cobrar. Sí, es gente que habla de gestión, no de ideología. Claro. Es año de elecciones, ¿eh? Antes de votar, pensá, porque si ya te cagaron unos y te cagaron otros, o te viven cagando, y fíjate si seguís votando lo mismo, ¿eh? Bueno, digo, no sé, así, a mí me parece increíble como hoy, digamos, hoy vi las construcciones que estaban haciendo en la calle Florida y todo, que están reventando toda la peatonal y quieren poner unos canteritos. Ah, sí, lo vi. Sí, ¿sabes qué? Poner el lunar. Sí, totalmente. Porque ahora el lunar... Sí, pero no sé, es como explicárselo a un perro. En fin, ya estamos hablando de política, de gobierno de la ciudad. Vayan a ver la exposición, vayan a colarse, cuéntenos cómo hicieron para entrar sin pagar. Sí. Y una de las personas que conoció Yayoi cuando fue a Nueva York es Donald Shad, de quien por ahí otro día que no venga Mariela podemos hablar, que otro loco que terminó haciéndose un museo milimanista en el medio de la nada, en Texas. Por favor, nos encantaría, ¿eh? Esto fue... La columna es de arte contemporáneo. Grosso. ¡Achá! ¡Achí! ¡Achí! ¡Achí! ¡Achí! ¡Achí! ¿Cansado de estornudar a los gritos y desafinando? Venga a nuestro taller de estornudos con estilo y convierta su resfrío en una verdadera obra de arte. Achú. Achar. Achar. Achú. Ja, ja. Achú. Ay, qué resfrío. Achichichichiriri. Chiririchichichiriri. Francisco. Y si te matriculás esta semana, te regalamos el afinador de estornudos. ¡Achú! Centro Iberoamericano de Estornudo Protocolar, Avenida Olimpo y Camino de Cintura, Ingeniero Butge. Concurso, ya para resolver quién se lleva el kilo de helado de Cadore, sigamos comentando. Amigo Félix Buenaventura, sí. La consigna que es enfermedades con helados hoy. Sí, ¿qué dice la todavía gente? Todavía tienen un ratito más. Hasta las menos 10, menos 3 sí, minutos. Menos, cuando... Dale. Tenemos llamada telefónica de Pablo de Aedo. Muy bien, Pablo, que cada tanto llama. Abrazo grande. Epananá, hepatitis y ananá, paperitos, papepitos, papepitos, papera y pepitos. Hay helado de pepitos, no nos volvamos locos. No sé, pero entra, mirá, ahí, entra si igual. Si vos me criticás mantecol, yo no voy a permitir no, que esto... No, al revés. Si ustedes permiten que haya mantecol, hay pepitos, ¿sabes? Anda a pedir un helado. A Pablo de Aedo, decime dónde hay helado basta, de pepitos. Basta, vos y esa conspiración con Emma Jones para decirme que hay helado de mantecol. Termínenla, termínenla de una vez. Hay helado de pepitos y de todas las galletitas ahora. Y vos que levanta la mano, Quiroga. ¡Salí de la pileta, Quiroga! ¡Salí de la pileta! ¡Todos tienen que entrar a la pileta! Eso no es vestuario para una pileta, Alejandro. Menos mal. ¡Pero no ves cómo se tiró de panza! ¡La madre! Salpicaste toda la laptop. Gripera, anginas y guindas. ¿Lo aclaró el gripera o lo aclaraste vos como si no lo fuéramos a entender? No, mira, mirá, lo aclara Quiroga. ¿Qué prolijo de Quiroga? Dice, gripera, ¿qué puede ser? Gripe y... Ah, está muy bien. ¿Y anginas qué puede ser? Angina y guindas. Muy bien. Eso fue de Pablo de Aedo. Bien, después por Twitter tenemos con hashtag enfermedades con helado, tenemos a Cereza Arampión al Marraschino de Menos Careta, también ha dicho Nadia T, Caspar Pone, que me encanta porque es super naif. Cancereza a la crema, dicho de vuelta, Menos Careta, y eso es todo lo que voy a leer. Hasta las menos 5, menos 6 minutos. Ah, y perdón. Sí. Lean Carranza, problemas limoncológicos. Acaba de entrar, por eso. Bueno, van a tener tiempo de participar. Los últimos los recibimos en @lahoradoble en el Twitter, en facebook.com/horadoble y en 4010-7157, 4010-7158. Salió el segundo voucher de Nacampop y queda uno, ¿eh? Queda uno todavía, todavía tiene tiempo. Señor taxista, le digo porque... pasá y te clavas una hamburguesa. Se maneja en auto, pide el voucher y se clava una hamburguesa sobre el estribo, ¿eh? ¿Qué no? Sí. ¿Qué tal? A bancarlos hasta 2 y 5. Por, si ya... por Freire 932 tiene que pasar. O no llegamos. Hasta las 12 nada más. Hasta las 2. Hasta las 2 hay tiempo y queda un voucher de Nagampop. Se han llevado dos. Cosa, qué prusiano que es, ¿eh? ¿Qué va a ser? Muy estricto. A mí me enseñó así. Mi papá que se llama Hermann Heidhonser Heiser. ¿Pero le dicen? Tito. Bueno, ¿qué más le iba a comentar alguna cosita más? Mire, yo le puedo comentar. Ah, Leandro Torio, ¿no? ¿Sabes qué le quería decir? Sí. Quería agradecerle mucho a Leandro Torio. Hoy se ha encargado, Leandro, de diseñarnos una portada. ¿Para qué? Porque vamos a subir todas esas publicidades que tenemos y vienen como 4 o 5 más que todavía están en edición. Sí, y algunos pedacitos del programa. Y pedacitos del programa y todo van a estar, nos hizo como una especie de back para que esté en el fondo de los videos de YouTube. Entonces se ve en el video de YouTube, se va a ver como un loguito del programa, etcétera. Muchísimas gracias, queríamos agradecerle. Es el autor también de la página del programa, que es www.lahoradoble.com.ar. Donde yo, por las mañanas, escucho el programa. Claro, y ¿tiene alguna relación también con la peli que vi anoche? Fue quien me aconsejó que me hiciera un dominio que llame LPQBA, que es lo que hice a través de Nick Arr, pero todavía no me han contestado si el trámite me salió bien o me salió mal. Bueno, me dijeron 30 días. Es el mismo autor de justamente un programa de radio, que ese es nuestro programa. Nuestro programa amigo de Rosario, señor joven de Rosario, que usted se está preguntando ¿qué Saturnalia puedo? Se llama y lo pueden escuchar en saturnaliaradio.com.ar. Ese es el programa de Leandro Tolio, ¿eh? Bueno, entonces mañana en lugar de escuchar este programa, porque ya lo estás viviendo. Lo puedes escuchar los dos. Puedes escuchar primero uno, después el otro, o al revés, por favor. ¿Para qué tenés dos orejas? Y este es, además, lo que tiene Saturnalia, que es semanal. Mira, ¿sabes cuándo conviene escucharlo? Los viernes. Vos tenés de lunes a jueves escuchás La Hora Doble, el viernes escuchás Saturnalia y listo, tenés una semana radial, ¿eh? Pero mañana, antes de escuchar el programa, voy a ir al Café Rivas a hacer stand-up. Ah, stand-up. Charo López. Qué bien. A las 21 horas. Por 40 pesos, todas las personas que no son mi mamá pueden acceder al espectáculo. ¿40 nada más? A mi mamá le cobramos 80. Sabía de eso. Me parece bien. Sí, mira, el otro día llamó para quejarse a Defensa del Consumidor. Espera que aprovecho, mandamos la tanda y te cuento al aire porque justamente tu mamá resulta que el otro día... Sí, ella es muy de... La Hora Doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La Hora Doble. Humor... físico. Espacio publicitario.

un quemadero de cabeza. El aire, nuevamente el aire lo sorprende a todos. Estábamos hablando de gente que conocemos en común de hace años. A mí me llamó mucho la atención porque me dijo, yo dijo pues, que vi, pues, no sabe la gente de qué. Pero voy a hablar de eso, si me das un poco de tiempo y tenés un poco de fe, es que no me tienen fe. Almedo le pasaba lo mismo, no te preocupes que terminó tirándose de un balcón. Okay, qué lindo. Qué bueno. Entonces es una payasa que me encontré en la bicisenda. Justo estaba andando con Simonetti y me quedé hablando con ella un rato. Y me dijo, Ana Carolina, la conozco hace mucho, mucho, mucho, mucho. Y vi un video de ella en el que estaba hablando de que es lesbiana. Y me llamó mucho la atención porque yo la tenía como una nena. Y como que el recuerdo que tenía tuyo era como... asexuada. Totalmente. Es una nena. Y ahora, nada, lesbian warrior princess. Ahora soy un nene. Sí, totalmente. Bien. Eso. Salvando esta bonita página, donde... No, estuvo mal, estuvo bien. La verdad que lo hiciste bien, Félix. Te dije. Sí, yo confío en vos. No, si no, nada, qué sé yo. Bueno. Ay, chicos, no se peleen justo cuando van a decir quién está. No, pero a mí me duelen esas cosas que dices, ¿sabes? Todavía no lo sorteamos. Pero más te dolería que Félix en este momento se arrancara un bracito de esos bracitos cortos que tiene. Basta, no quiero hablar de bracitos. Un cuchillo de plástico. No, un cuchillo de plástico de la roticería acá en la esquina. Y ahí dándole tiki, tiki, tiki. ¡Ah, se me quedó sin filo en la mitad! ¡Ay, lo voy a tener que hacer! El punto blandito de Simonetti. ¿Cómo lo encontré? ¡Ay! ¿Podemos volver? ¡Va! ¡La pileta! ¡Simonetti, no te tiré! ¿Qué tiene que ver la pileta, Quiroga? ¡Salí de la pileta, carajo! ¡Hace 4 grados! ¿Qué temperatura hay? ¡Poneme la temperatura! ¡3 grados! ¡10 grados, 7 décimas! ¡Salí de la pileta! ¡Por favor! ¿Y los chicos de enfrente se murieron? ¿Quiénes? Los que estaban ahí enfrente. Ah, no. En un momento dejan de hablar de decir fútbol. Sí. Y desaparece. Y se apaga la luz. Apaga la luz y mañana la prenden a las 6 de la mañana y dicen fútbol. Guys. Quedan 5 minutos nomás y tenemos que hacer un montón de cosas. Vamos a ponernos las pilas con eso. A avisar que Naka Pop ya se lo han llevado en este último segundo. Por Dios. Me hubiera sentido tan frustrado. Yo quería salir, cambiarme de ropa, cambiarme la cara, volver a pasar. Basta. Y decir, vengo a reclamar un butcher. Yo quiero informar que... ¿Qué? Nakan Pop sigue abriendo sucursales, no sé si lo sabían, pero a la gente que vive en la zona de Constitución. Ana Carolina miró con cara grande porque... Yo no tengo uno en el barrio. Abrió uno nuevo ahí en la calle Lima y Carlos Calvo. Muy bien. En la esquinita hay un Nakan Pop. Impecable, impecable. Entonces, bueno, se han llevado los Nakan Pop y ahora queda, resta nomás de las consignas, elegir una. ¿Cuáles son las últimas consignas que nos llegaron? Te voy a leer una sola, ¿sabes? Una Daniela sola. Simonini, que ha dicho... ¡Qué buen apellido! Sí. Es verdad. Quiero que gane ella. Celiaquianotos al whisky. Le puso cara feliz de lo que está hablando. No, tarde. Confieso que a veces tardo. Sí, perfecto. Bueno, entonces, ¿es la última que entró? Sí. Perfecto, bueno. Momento del sorteo. El escribano... Y el ganador o la ganadora de un kilo de helado de Cadore durante los próximos 15 días es Menos Careta. Menos Careta, arroba Menos Careta, bueno. Arroba Menos Careta, nos podés mandar, nos tenés que mandar un mensaje directo, un DM a la cuenta de La Hora Doble y ahí ponernos un nombre. El tuyo, uno de fantasía, nos da lo mismo. Y un número de documento, así nosotros le pasamos a la heladería. Y a partir de ahí vos tenés 15 días para retirarlo. Esta heladería Cadore queda en Avenida Corrientes 1695, que es Corrientes, entre Rodríguez Peña y Montevideo, enfrente a Paseo de la Plaza. ¿Bien? Ahí está. ¿Un nombre falso? ¿En serio se puede? ¿Soma Fayad, por ejemplo, y tu número de documento? Puede ser. Yo no sé si en un momento te piden. No sé si te piden el DNI. Por ahí si te piden el DNI, sí. Ah, te están pidiendo el DNI, dice Quiroga. Entonces, pidiendo DNI, grupo sanguíneo. Da el nombre que figura en el DNI y eso después, si querés mentir, mentirle a los tipos de registro civil. Agarra a decir, me llamo Soma Fayad, decirle a los del registro civil, no a los de Cadore, claro. Que son... Talle de zapato. Hoy me fui a una zapatería a medir unos zapatos que me van a hacer a mano a medida. Me pareció muy linda la situación. ¿A mano? Qué bueno. Sí, con una máquina seguro en un momento, ¿no? Pero... Mira qué bien. ¿Eh? ¿Y para qué? ¿O sea, especial? Para eso? Caminar, no, para caminar. Ah, está bien. ¿Tiene problemas de arco? ¿Algún tipo de pie plano? Seguramente que sí, pero no, nunca me lo diagnosticaron. No, me gustó solo la idea de tener unas botas de cuero y me salía más barato comprármelas hechas a medida que... comprármelas las que esa, te vienen hechas de la China. Esa. Me parece muy bien. Sí, muy, muy, muy top. Sí, muy top. Después cuando las tenga te las voy a mostrar. Si te gustan te puedes las ir a vas hacer a usar una. Todo el día. Yo todo seguro día. Que hasta para bañarme. Te vas a olvidar de mostrármela, pero porque la vas a tener puesta todo el tiempo. Como mi camisa que tengo siempre puesta. ¿Les puedo pedir una opinión? Sí. Sí. Que veo que hablan de ropa. ¿Zapatillas o zapatos tipo borseo? ¿Qué me compro? Me lo tengo que comprar esta semana. ¿En qué? ¿Pero para usar con qué? Zapatos. Tengo que comprarme. ¿Cómo zapatos? Pará, pero depende. ¿De para qué? La vida, todos los días. A ver, zapatos. Yo lo conozco, yo el uruguayo. No, usted sabe lo que. Lo conozco hace 15 años, zapatos. ¿Querés no. que la dirección donde me estuve haciendo a mano? ¿Cuánto te hiciste unos zapatos a mano? ¿Cuándo vos de pibe soñaste que te iba a hacer unos zapatos a medida a mano? Por el estilo de vestimenta. Por bueno, el estilo, después me das la dirección. Por el estilo de vestimenta. De que usted tiene, yo recomendaría esas zapatillas que emulan zapatos, por ejemplo. Ay, no las que tengo puestas, pero por ejemplo, esas. No sé si las vieron, la Converse, esas que tiene. ¿Vieron esas que tiene medio cuerito, zapatillas como. Félix. Este tipo de zapatillas, por ejemplo. A mí ¿sabés cuál te tendrías que hacer? Para mí Chalupa. Te tendrías que hacer... No. Yo soy fanático de las panchas y eso. Hay unas que están haciendo ahí, digamos, en el tercer mundo, que lo que hacen es agarran el brazo de los chabones y agarran y le hacen, le cortan el bracito. ¿Con qué herramienta? Con una cubetera. Y tardan muchísimo más. Basta, que con terminala con eso, por y favor. Y agarran y le dan viejo, ¿cuánto queda del programa? Quedan 48 segundos. Bien, tirá la música, por favor. El tiempo perfecto, no, el tiempo ganar. Perfecto para ¿todo? Cortar un brazo. ¡Dame, Fede! Noche. Then I say your mother, what's your name?